adoramos al Señor. Aleluya. Digno, digno. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre, Espíritu Santo, bienvenido. Dele fuerte esas palmas al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien fuerte esas palmas al Rey. Bienvenido, Señor. Oh, oh, oh. Digno, digno, digno. Digno. Digno, digno. Aleluya, alabe al Señor, aplaude al Rey. Oh. Digno. Mi corazón está agradecido al mirar tu magna creación. Aleluya al Creador de las cosas. Mi corazón está agradecido al mirar. Aleluya, el Creador de las cosas. tus manos al Señor. Oh, santo es tu nombre, Señor. Aleluya. Exáltale. Agradecido. levanta tus manos al Señor un momento. Levántalas. Vamos a cantar al Señor con el corazón, con el alma, no con los labios. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es él. Con el alma. Cuán grande es él. Mi corazón entona esta canción. La viva voz. Cuán grande. Con toda la fuerza. Cuán grande ser. Aleluya. Es su nombre. Tus manos y véselo delante del Señor. Cuán grande es él. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Mi corazón entona esta canción con toda tu fuerza. Cuán grande es él. Grande es nuestro Dios. Aplaude al Señor. Aleluya. Salta para Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Para mucha gente, nuestro Dios es chiquito. pero para nosotros y la iglesia de Cristo, Él es grande y poderoso. Y a su nombre, si Él vive, y si Él vive, si Él ha resucitado, si Él vive, nosotros también vivimos. ¿Cuántos tienen vida en esta noche? Los que tienen vida pueden saltar en esta noche. Aleluya. Tenemos que preparar este terreno para que venga la palabra. Vamos a estar listos a recibirlo. Y a su nombre. Y a su nombre. Jehová, levántate. ¿Y quién vive? Y a su nombre.